Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Decía Margarit Jursenar que la amistad es ante todo certidumbre. Hay canciones escritas con el corazón, cuya letra nos llega al fondo del alma y que al cantarlas agradecemos que alguien haya tenido ese don de expresar emociones que quizá no hemos podido poner en palabras. Dichas canciones se vuelven catárticas, terapéuticas, gozosas y sanadoras. Una que ejerce ese poder en mí es esta que a continuación te presento, con La gente que me gusta, de un grupo español llamado A Dos Velas. Con la gente que me gusta, paso la noche en vela. Deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Los amigos son la gente con quienes nos gusta estar. Tener con quien llevar a cabo lo expresado en esta canción es un privilegio. Un tesoro que en el momento quizá de jóvenes no lo valoramos, mas con los años te das cuenta de su importancia. Por naturaleza somos seres que necesitamos de otro para crecer. Y la pareja, la familia y los amigos son los que nos hacen sentir validados. Y como dice Jursenar, nos dan la certidumbre de que pase lo que pase en nuestra vida, contamos con ellos. ¿Cómo se contabiliza esto? Además del gozo natural, los amigos y la familia son el factor quizá más importante no solo para nuestra calidad de vida, sino también se descubre que para la cantidad. Esto lo afirma The Longevity Project, un estudio realizado durante 8 décadas por los doctores científicos en salud Howard Friedman y Leslie Martin. Sentirse bien, comentan, estar en calma y respirar profundo pueden ser señales de tener salud, mas no son la raíz que lo causa. En cambio, las relaciones sociales deben ser el primer lugar en el que debemos buscar para mejorar nuestra salud y longevidad. De hecho, es algo muy fácil de realizar e impacta de manera directa. Las relaciones nos hacen crecer, nos nutren, se vuelven algo vital. Incluso hay algunas con las que podemos afirmar que gracias a ellas somos lo que somos. Hay quienes tenemos el privilegio de poder afirmar que sin amigos como los que hemos tenido, seríamos una persona completamente diferente. Gracias a ellos, somos mejores personas. La Universidad de Michigan reporta que al sentirte cerca de alguien, aumenta nuestros niveles de progesterona, que nos ayuda a elevar la sensación de bienestar y reduce el estrés y la ansiedad. Esta hormona se relaciona también con el deseo de ayudar a otros. Asimismo, Dean Ornish, en su libro Love and Survival, afirma que las personas sin familia, amigos o apoyo de la comunidad son de 3 a 5 veces más propensos a morir de forma prematura. Si quieres tener una vida larga y de calidad, no importa qué tan ocupado estés, qué tan cansado termines o si acabas de tener un bebé, reúnete con la gente que te gusta, al menos una vez a la semana. Tu salud física, mental y espiritual lo demanda y te lo agradecerá. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.